contenido y informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Plan Ideal a través de Radio Casa de la Cultura. Para nosotros siempre un gusto poder compartir con ustedes, llevarle buenas noticias, música e información todos los sábados de 11 a 12 horas. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida en este inicio de feriado? Hola Álvaro, hola muchachos, muchachas, ¿cómo les va? ¿Ah? Qué rico volver a encontrarnos. Este sábado 2 de marzo iniciamos el mes de la mujer a nivel nacional y mundial, deseándoles de antemano a todas esas mujeres luchadoras que no sea solo su mes, ¿no? Que sea todo el año y que siempre tratemos de buscar la protección del género femenino y de las diversidades también sexogenéricas, que mucho problema tiene en la actualidad, Álvaro, y qué bueno encontrarnos también en este feriado. Son 4 días, bastante largo el feriado. Tenemos ahí algunas cosas de los trabajos y de los estudios para ti también, ¿no? Que nos tienen ahí medios agotados, que ya pedíamos aunque sea un día de descanso. Y le mandamos también un saludo a Vivi, que no nos pudo acompañar este sábado también. Se está tomando sus vacaciones, recargando energías. Y le damos también los buenos días a Pancho en controles, que ha preparado unas canciones buenazas justamente para feriado, Álvaro. Muy bien. Bueno, nosotros aquí contentos de poder llevarles la alegría en este primer día. Son varios, ¿no? Los que vamos a tener para descansar, para recuperar energías o quizá también para finalizar actividades. Hay gente que, de hecho, trabaja los feriados, pero no importa, más bien les amenizamos, les llevamos un poco de alegría para estos días que no dejarán de tener actividades, no dejarán de tener trabajo, pero que también siempre deben estar atravesados por la alegría de poder compartir con la familia, aunque sean los ratos chiquitos que se tenga libre. Ahí sí, Álvaro, ¿te acuerdas cuando estabas en el colegio, en la escuela o hasta en la U? Qué rico era un feriado, ¿no? Porque no había muchos deberes, no teníamos tantas responsabilidades. Esa es la palabra precisa. Sí, sí. Pero bueno, creo que todo llega a su tiempo. Seguramente ahora habrán otro tipo de gratificaciones, otro tipo de compensaciones para ponernos contentos. Seguramente ahí teníamos más tiempo libre, teníamos otras formas de vivir la vida. Ahora vienen otras, ¿no? Quizá ya con más responsabilidades, como tú bien dices, pero bueno, enfrentando la vida pasito a pasito, despacio, viviendo el día a día, y mejor, nada mejor que acompañar esos días con Plan Ideal y toda la programación de Radio Casa de la Cultura. Y lo mejor, Álvaro, sábado de no hay tráfico. Cuando no hay feriado, nuestra capital, no sé qué pasa con los carros, desaparecen. Sí, por arte de magia, que así fuera todos los días. Sí, yo me repito cada vez que hay feriado, oye. La verdad es que es un problema. La otra vez, hace no mucho, creo que esta semana estaba leyendo que Quito es una de las ciudades con más tráfico en América Latina. De hecho, perdemos un montón de horas estacionadas en el tráfico. Un estudio dice que perdemos 4 horas. Diarias. Diarias. Uf. En el tráfico. Porque los vas sumando de poquito en poquito en poquito y a la semana ya se hace bastante. Claro, es increíble. Imagínate, si sales los 5 días de la semana, ya son 20 horas. Sí, qué pérdida de tiempo, ¿no? Pero eso, en cambio, no sucede aquí en Plan Ideal, que siempre estamos trabajando para llevarles las noticias de vanguardia. Hoy, por ejemplo, vamos a conversar, también vamos a escuchar algo de la participación de la ecuatoriana Dayanara Peralta en este Festival Internacional de Viña del Mar. Nosotros estamos muy contentos porque el nombre de Ecuador quedó muy alto. Ella obtuvo el segundo lugar, no es cualquier cosa, la verdad es que hay que esforzarse muchísimo para tener ese privilegio de poder cantar en Viña, de que ese monstruo que es la Quinta Vergara no te coma vivo, y salir tan bien parado que lograste llegar a la final y obtuviste el segundo lugar. Más bien, yo creo que esto del primer lugar, del segundo lugar, de los premios, no resulta tan relevante, porque después de todo te olvidas de las medallas, de los trofeos, y lo que queda es lo que haces día a día. Experiencia. Lo que haces día a día con tu experiencia, con la producción musical, con el trabajo artístico, y se ve que Dayanara Peralta tiene muchísimo futuro. Esta chica no solo es guapa, como muchos creen que deben ser los artistas, sino que tiene capacidad, tiene inteligencia, tiene la voz, los recursos necesarios para triunfar, Eduardo. Así es, Álvaro, y también le queremos, antes de dar paso a nuestros auspiciantes, le queremos mandar un saludo muy afectuoso, un gran abrazo y sus respectivas felicitaciones, porque el día de ayer estuvo de onomástico la propietaria de Creaciones Marle Hogar, la señora Marlene Moreno, estuvo cumpliendo años, así que le mandamos nuestro abrazo, que sigue cumpliendo muchos años más, en compañía también de Plan Ideal, y muchísimas gracias por haber confiado en nosotros, y gracias por ser parte de nuestro equipo, que sin ellos no podríamos llegar durante todo este tiempo, Álvaro, así claro. Que feliz cumpleaños, que le haya pasado muy bonito y que le llene la vida de bendiciones, de salud y de trabajo. Sí, él es la diferencia, ¿no? Seguramente hay en otras radios, en otros programas, que se toman un poquito de tiempo para hacer propaganda política. Nosotros más bien lo reducimos a la gente de nuestras vidas, la gente que pasa por la cotidianidad y que ayuda no solo al programa, sino también, me parece, Eduardo, que hay que resaltar de estos auspiciantes que tenemos, que son muy generosos, porque no nos ayudan de plano a nosotros directamente, sino que nos permiten estar en mayor contacto, tener un flujo de ida y vuelta con la gente, con los amigos que nos escuchan. Ya hay varias personas que tienen los cobertores de cama, los premios, los recuerdos de estos lindos que nos da nuestro auspiciante para poder compartir, para tener quizá algún detalle especial con la gente que nos está escuchando. Así que de antemano, no, muchísimas gracias no solo a Creaciones Marle Hogar, sino a todos los amigos que gentilmente siempre están apoyando nuestro programa y también a nuestros auspiciantes. Así es, y justamente a Creaciones Marle Hogar le damos las gracias. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Así es, si ustedes desean realizar algún pedido o más información, pueden comunicarse al 099-842-4953 o simplemente revisen en Facebook, tienen esta fanpage, Creaciones Marle Hogar, consulten sin ningún tipo de compromiso sobre los productos que ustedes quisieran tener para su casa. También a Cosméticos Seito, para hombre y para mujeres, una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor con componentes que no maltratan la piel, sino que más bien la nutren, y por ello en las bases líquidas que son de uso diario se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico que le darán vida a su rostro. Con este clima de lluvias, Álvaro, queda estupendo ese maquillaje, no se le va a correr ni nada de estos inconvenientes, ¿no? Que son como muy usuales para las damas. Así que si desean ustedes tener más información sobre toda esta gama de productos y el bienestar que se llevarán al consumirlos, pueden llamar, pueden contactarse a través de WhatsApp también con Zulay Lara, que es la asesora, al 098-3167-986, 098-3167-986. Así es, llegamos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del dial en la 940 de amplitud modulada, a través de www.radiocce.com. Pueden descargarse nuestra app, también Radio CC 940 en la App Store o en la Play Store, y también a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como @planideals, y llamarnos directamente, ¿a qué número? Al 22 20 966. Perfecto, ahí está. Y como les decía Álvaro, hoy vamos de verdad a hacer un resumen, un recuento de desde el domingo hasta el día de ayer, que fue el cierre de Viña del Mar con una presentación de un estilo urbano. Tuvimos ahí a Bad Bunny y a Becky G y a la ganadora de la competencia internacional, que es de el país hermano Perú. Okay, muy bien. Sí, nosotros más allá de hacer el como una panorámica de estos artistas del género urbano, más bien queríamos darle mucho mayor importancia, porque de hecho eso es lo que entraña, lo que merece la participación de la ecuatoriana Dayanara Peralta. Qué bueno, Eduardo, realmente a mí me alegra que durante 2 años consecutivos, del anterior año ganó Mirella Chesa, sí, y este año Dayanara Peralta se lleva el segundo lugar. No es cualquier cosa, como lo decíamos al inicio, esto es un proceso larguísimo, y más bien esperamos que el premio, que el reconocimiento que se llevan en Viña del Mar catapulte la trayectoria, la carrera profesional de los artistas ecuatorianos para que puedan sobresalir internacionalmente. Sí, bueno, no creemos que sea una lástima el no haber ganado el primer lugar. Sin duda era una de las con las posibilidades más altas por su actuación en la segunda etapa, porque sobre 7 tuvo 6,4 y en la aplicación sobre 6 estrellas tuvo 5,9. Entonces, claro, sí se esperaba un poquito más de ella, ¿no? Pero a su corta edad es menor para nosotros, Álvaro, tiene 22 años, entonces este es un pasito más, una piedrita más para esa gran muralla que le depara en el futuro. Así que la excelencia, la calidad y también el compromiso del trabajo diario se vio ahí en la Quinta Vergara, en la tarima de Viña del Mar. Así es, Eduardo. Dayanara obtuvo el segundo lugar, eso es cierto, pero en Ecuador ya se ha convertido en una estrella y sabemos que en poco tiempo obtendrá otro tipo de victorias. El cariño del público, no solo ecuatoriano, sino también chileno, dio cuenta de que esta compatriota nuestra tiene un potencial increíble. Solo hace falta tiempo, un poquito de tiempo para que la veamos triunfar. Hasta que Dayanara se recupere de ese festival tan duro, vamos a escuchar la canción que presentó justamente en este concurso internacional de Viña del Mar. Esto es El Innombrable y suena a través de Plan Ideal en Radio Casa de la Cultura. Ahí estaba sonando el innombrable, esta interesante letra que tiene esta canción, ¿no? Pese a que la cantante ecuatoriana Dayanara Peralta llegó a la final de la competencia internacional de Viña del Mar como favorita, después de haber ganado a sus competidores en las dos presentaciones previas y haber tenido el mejor puntaje también de su grupo, la noche del 28 de febrero se quedó con el segundo lugar y... bueno, ese reconocimiento simbólico de la gaviota de plata, ¿no? Se enfrentó ahí en la final a la peruana Susan Ochoa y al chileno Nebel Illich, que fueron los dos contrincantes que tuvo en la gran final. Ochoa, con un puntaje de 6,8 sobre 7, ganó el cotizado trofeo. Peralta fue calificada con 6. Ochoa fue además premiada con la gaviota a mejor intérprete. Si bien la ecuatoriana no logró alzarse con el galardón, durante sus tres salidas ante el monstruo, como se conoce al público de la Quinta Vergara, el jurado y los espectadores la acogieron con mucho agrado. La noche del 28 de febrero, Peralta y Ochoa igualaron con la calificación más alta del público digital, 5.3. Así que, digamos que en última instancia lo que decidió el ganador fue el voto de los jueces, y de hecho un margen como muy cortito fue el que le dio la victoria a la peruana. Así es, Dayanara compitió en Viña del Mar 2019 con el tema El Innombrable, como estábamos escuchando, pues lo lanzó en el 2018 y cuyo video musical sumaba ya actualmente más de 2 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube hasta el 28 de febrero del 2019. ¿Qué les parece si ahora escuchamos algo más sobre Dayanara Peralta? Un 2x1 en este sábado de feriado, y vamos a escuchar su primer promocional, que se llama Pobre y Triste, a través de Plan Ideal y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yeah. llegó tu momento. Vamos a poner orden en la cancha. I don't want you back. Ahí estábamos escuchando el primer tema promocional de Dayanara Peralta, el pobre y triste que le ayudó a escribir su actual novio, el actor también y talentoso Jonathan Estrada, el quiteño. Es parte de la letra también, él incluyó algunas cositas de ahí en la letra, bastante interesante. Y antes de seguir con algunas otras cosas de Viña del Mar, les queremos decir que tenemos una entrada de para los monólogos de la vagina para este 8 de marzo, viernes 8 de marzo, justo el Día Internacional de la Mujer. Tenemos una entrada de cortesía para todas las personas que comenten nuestro Facebook Live o le den me gusta o le den me encanta, me divierte. Todas esas personas se van a quedar registradas y vamos a hacer el sorteo. Y el día viernes van a asistir a las 8 de la noche aquí al auditorio de Metro Aguilera Malta y van a divertirse con más o menos, Álvaro, son 11 monólogos que van a poder observar las personas que asistan. Recordemos que va a ser para ayudar a la Casa de Colores con su proyecto Agua Shamu, que se encarga de trabajar con las mujeres que han sufrido violencia de género. Así que va a ser bastante productiva estas tres noches. Va a ser el 8, el 9 y el 10 de marzo. Para las personas que aún no han comprado su entrada, pueden ir el 8, el 9 y el 10 de marzo. Y pueden adquirir su entrada escribiendo al Facebook de Los Monólogos de la Vagina. Así que invitados todos a ver este show. Y fuera del concurso, artistas de talla mundial como Marc Anthony, David Bisbal y Marco Antonio Solís se presentaron y regalaron shows maravillosos, además de eso Backstreet Boys. Sin embargo, la atracción de este festival de Viña del Mar eran la boy band más famosa del mundo, que ya mencionamos, los Backstreet Boys, que llegaban a Chile como parte de su reencuentro. Los Backstreet Boys llegaron al festival chileno para presentar un show especial en su reencuentro con el público latinoamericano, que ofrecieron un espectáculo muy parecido al que usualmente se encuentran realizando en su residencia actual, que es la ciudad de Las Vegas, en Nevada. En este show presentaron temas de su nuevo disco de estudio llamado DNA. Los estadounidenses se animaron a decir algunas frases en español, además indicaron que lamentarán haberse demorado tanto regresar a Chile. Sí, ellos decían, vamos a hacer que regresen al 2001, por ejemplo, era una de las frases en español que mencionaron, sobre todo porque, bueno, digamos que esa generación, los adolescentes del 2001... disfrutaban muchísimo con esta banda. De hecho, creo que van algunas generaciones también que han crecido escuchando a los Backstreet Boys, a los New Kids on the Block. Y bueno, en Chile ya les dieron la oportunidad de poder revivir esta adolescencia, estos años, supongo, muy muy lindos en la vida de esas personas, escuchando a los Backstreet Boys. Así es, en una conferencia de prensa minutos antes de su presentación, Howie Dorough dijo que esperaba que estuvieran presentes entre 3 o hasta 4 generaciones ahí en el espectáculo. Muy bien, ahora vamos a escuchar seguramente el éxito más reconocido de esta banda a nivel mundial, que se llama Everybody. Suena aquí en Plan Ideal a través de Radio Casa de la Cultura. Again, brothers, sisters, everybody say,

el jueves 7 de marzo a las 7 de la noche en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en la calle Escuenca y Mejía Esquina. La muestra estará abierta hasta el 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahí estábamos con esos buenos mensajes de Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión de Radio Casa de la Cultura, y también de Plan Ideal. Y es que, como les comentábamos, todos los artistas ecuatorianos e internacionales suenan mejor a través de Plan Ideal y de todas las frecuencias que nos proporciona Radio CCE y los canales digitales. ¿Verdad, Álvaro? Así es, Eduardo. Bueno, nada más contarle que entre otros datos del Festival de Viña del Mar, Marc Anthony, por ejemplo, fue uno de los más esperados y abrió la tercera noche de Viña del Mar. Al salsero que vuelve después de 7 años a la Quinta Vergara, le siguió la comediante chilena Yanni Dueñas, que, te cuento, Eduardo, no tuvo una actuación como muy bien aceptada por el público. Yeah. Más bien creo que topó ciertos temas algo sensibles y ahí se mostraron las garras de este monstruo que es la Quinta Vergara. La verdad, no le dejaron terminar, casi que no terminó su acto y vaya, de regreso a la casa no estuvo muy bien su presentación para el público de Viña. El que sí estuvo bien fue David Bisbal, quien fue el encargado de poner el toque especial en la música también joven de estas generaciones más o menos cercanas a los Backstreet Boys, pero más bien en el mundo iberoamericano. De hecho, me acuerdo que él participó en un reality español que luego bien se trasladó acá al Ecuador, y claro, de estos ganadores, David Bisbal ha sido el que más reconocimiento y más triunfos ha tenido en estos últimos años. ¿Era el Gran Hermano? No era el Gran Hermano, era algo, un show de música, algo así como que parecido a La Voz. Ya me voy a acordar el nombre de este reality. Y porque en esa época, capaz, y el más conocido de los realities fue El Gran Hermano mundialmente. Claro, ¿no? Pero ese tenía como otro formato, ¿no? Este era musical. Ya me voy a acordar el nombre y se los comento. Pero bueno, nada más que David Bisbal fue uno de los puntos más altos de este Viña del Mar. Y a ritmo de salsa y baladas, contarles que el puertorriqueño Marc Anthony ofreció lo mejor de su repertorio. El primer tema que cantó fue Valió la Pena, al cual le siguió Y Hubo Alguien. El puertorriqueño se encuentra en tierra chilena desde el domingo pasado, seguramente hoy ya se vuelve para su sede, que me parece que es Miami, y llegó en su avión privado, él sí, como siempre lo suele hacer para todos sus conciertos, en compañía de su novia Rafaela Modugno. Ahí está. Y bien entrada su presentación, el cantante deleitó a su público con el clásico ¿Qué precio tiene el cielo? En ese momento, una fan burló a la seguridad, no sé cómo lo hizo, hasta los mismos comentaristas que estuvieron en esta vez fue Paulina Vega, la Miss de Universo, y también el que estuvo durante todos estos 7 años siendo presentador de Viña del Mar, que ya me voy a acordar el nombre, dijeron, ¿cómo pudo haberse burlado en la seguridad? O sea, es tan alta la seguridad en Viña del Mar que subió a la tarima, bailó con Marc Anthony, se tomó una selfie, no tan buena porque ya la seguridad de ese momento ya llegó, pero se tomó la selfie y fue, creo, un momento espectacular en la vida de esta fan, ¿no? Sí, seguramente los días en prisión van a valer la pena después de haber bailado. Imagínate, y tomarse una foto, o sea, con su artista favorito. Que haya bailado, que le haya cantado y que se haya tomado una selfie, aunque sea no tan buena, media borrosa, sí, pero igual, o sea, vale la pena. Genial. Sí, seguramente. Más adelante incluso cantó ¿Y cómo es él? Esa canción buenísima, ¿no? De José Luis Perales. Y en los últimos minutos de show, Marc Anthony recibió una osa de peluche gigante. Mientras que otra fan subió al escenario justo cuando el artista cantaba Vivir mi vida. Y precisamente Esta es la canción que vamos a escuchar ahora, para seguir disfrutando del monstruo de Viña del Mar en la Quinta Vergara, aquí en Plan Ideal. Sí, amigos, ahí estábamos escuchando algo de Marc Anthony, del show que tuvo. Hablamos hace un ratito, estábamos recordando los orígenes de este David Bisbal, de este artista español, y no nos acordábamos del reality. Ahorita sí. Ya estuvimos chequeando y recordamos que fue Operación Triunfo. Esta Operación Triunfo tuvo unos artistas españoles que realmente triunfaron no solo en la península ibérica, sino en todo el mundo de habla hispana. Nos acordábamos de Chenoa, de un David Bustamante, de un David Cañizares, gente que ahora, bueno, son unos músicos súper cotizados, pero que nacieron al igual que Bisbal en este Operación Triunfo. Así es, Álvaro, y justamente otro de los grandes artistas que se presentó en Viña fue el español David Bisbal. Los chulos, ¿no? Muchas chicas que, bueno, ahora ya son señoras en muchos de los casos, vibraban cuando le veían con los chulos. Claro, ese fue cuando te digo que estaba en Operación Triunfo. Ajá. Ese era el sello de David Bisbal, los chulos. Después ya se los cortó, quedó un poco más a la moda. Y claro, ¿no? Quien anunció días antes en conferencia de prensa que invitará al colombiano Sebastián Yatra al escenario para que lo acompañe a cantar el tema A Partir de Hoy. Tema que ambos interpretan y que ya alcanzan más de 200 millones de reproducciones en YouTube. Por supuesto que la canción la voy a llevar al concierto de Viña del Mar, y a Yatra lo tendré a 2 metros y lo subiré al escenario para que cante conmigo. Él es un chaval fantástico, dijo David Bisbal un par de semanas antes de que se efectúe su presentación en el concierto en este festival de Viña del Mar. Cuando David Bisbal salió al escenario, lo hizo para cantar el tema ¿Quién me iba a decir? Esta primera presentación en el show lo hizo recibir los aplausos del monstruo, aunque recibió más aplausos cuando cantó junto a Sebastián Yatra. Y por supuesto, ahora les dejamos con este tema. A partir de hoy, aquí en Plan Ideal suena para todos ustedes. Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Yo me obligaré a olvidar, yo muero en el intento. A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarte, que aún te pueda extrañarte. A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final, para que nada quede de lo que juraste, que aún te pueda dejarte. Puede que mañana sea tarde y ya no pueda olvidarte. Escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no soy. De otros brazos yo me voy porque a partir de hoy. Pueda olvidarte. Ahí estábamos con esa linda canción de David Bisbal a partir de hoy. Queremos enviar también unos saludos afectuosos para todas las personas que nos están viendo. A Renato Domínguez, dice que venga los Backstreet Boys también para acá. Para Emi Terán, Tatiana Alemán, para Vivi, que nos está viendo también, dice... Ella también nos da el dato de Operación Triunfo, participó David Bisbal. También saludos para Paul Moreno y para Ghost Blues. Sí, también un saludo para Rafael Hermida, que siempre está muy pendiente del programa, de lo que hacemos, así que un beso para ella. Ahí está, los besos personalizados de nuestro compañero. Y tenemos... Ya creo que se nos está acabando el tiempo, nada más antes de concluir, queríamos conversar un poco... De lo que ha sido la presencia de ecuatorianos en Viña del Mar. Hablamos hoy de Dayanara Peralta. Obviamente no se nos pasa por alto lo que hizo Mirella Chesa en el año pasado, ¿no? Con sí. Esta canción, La Corriente, ella por primera vez en la historia se trajo la gaviota de plata para el Ecuador. Un triunfo que lo valoramos muchísimo, que creemos que reconoce el talento nacional, que reconoce lo que se hace aquí en el Ecuador internacionalmente. Y nada, nos sentimos muy contentos de que Mirella Chesa ella haya ganado, haya crecido y haya dejado este precedente para que los ecuatorianos que pasan por este festival de Viña del Mar como Dayanara Peralta lo hagan de la mejor manera. Así es, Álvaro, creo que la cultura musical aquí en el país tiene ya más puertas abiertas, no solo aquí a nivel local, sino también internacional, y creo que es gracias a estos pasitos pequeños, pero tan gigantes en nuestra cultura, que dan ciertos artistas. El otro día, Álvaro, te leía un artículo que se publicó en un diario, de que, solo hay un dato abierto, la medicina en nuestro país está 40 años atrás a nivel mundial. Entonces, creo que la cultura musical, gracias a las nuevas producciones, a los nuevos artistas que tratan de comenzar por otro género, mezclar ritmos, ayuda bastante a la producción nacional y que no sea también solo para consumo de nosotros los ecuatorianos. Ajá. Y las ecuatorianas, sino también producción internacional. Sí, no, lo que decías hace un ratito me pareció, creo que fundamental, y esto nos podría definir a los ecuatorianos, y es que nosotros con estos premios chiquitos, con estos reconocimientos que seguramente para otros países pasan por alto porque vienen a ser su cotidianidad, ganar premios, ganar medallas olímpicas, ganar campeonatos de fútbol, para ellos ya pasa a ser algo del día a día. Para nosotros en cambio es diferente, porque nosotros saboreamos esas victorias y realmente nos acordamos, y pasarán los años, pasarán las generaciones, y nosotros seguiremos en la mente de aquel logro que tuvo Mirella Chesa, que ella fue la primera ecuatoriana, del logro de la selección de fútbol, del logro de Liga de Quito, de las dos finales de Barcelona, y en sí de otras cuestiones que realmente son importantes. La otra vez que pasó por acá, justo tenemos acá el disco de nuestro amigo Gustavo Velázquez ganó los premios DOTI cuando era muy joven, y era un reconocimiento increíble para el Ecuador porque se daba cuenta del valor que tenía nuestra música internacionalmente, y hasta ahora nos acordamos, y Gustavo Velázquez vive muy bien a partir de la música que él ha realizado, así que qué bien que sientas este precedente, Eduardo, este dato que bien podría definir lo que somos acá en el Ecuador. Disfrutamos nuestra cultura. Así es, Álvaro, y para disfrutar también de nuestra cultura y aprovechar ya también el momento de cierre del programa, muchísimas gracias a todos quienes estuvieron apegados a nuestra señal en redes sociales y a través de la 940 AM. Conmigo también será hasta el siguiente sábado, Álvaro. Les vamos a dejar con La Corriente de Mirella Chesa. Que tengan un lindo feriado, un lindo fin de semana con nosotros. Hasta el siguiente. Deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. pongo yo.